Ahí me Karol G, bebecita. Anuel, real hasta la muerte, hoy te bebé. Baby, tú tienes marido y yo me redé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. Y él te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder. Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer. Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan ni te cambian la vida. Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida. Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico. Bebecita bonita, blanquita, bien rica como Lina Chico. Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote, ahogándote, apretándote toda, truándote, uva. Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes marido y yo me redé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. Y él te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Yo solo me cobré mi parte. Nos dieron ganas de irnos para calle. Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos. Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos. Ay, qué rico como él y yo no. Ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama. Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé. Quieres prometerme, pero ya lo sé. Aunque le falle una vez, te vaya dos y tres. Karol G, los intocables, los Illuminati. Desde Puerto Rico a Colombia, los Illuminati. Karol G, ua.